Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Radio Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella tienen que seguirnos con nuestra página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues. Esa es la música de nuestra sobremesa noctámbula, de los días lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Lunes 14 de julio del año 2008. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Radio autogestionada y autofinanciada por sus socios y socias, quienes somos mayoritariamente las personas que hacemos programas en Contrabanda, más aquellos socios y socias externas. Colaboradores de la emisora. Si se quieren informar cómo asociarse a Contrabanda, tienen nuestra página web www.contrabanda.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Noctámbulas, noctámbuls. Comenzamos, como es habitual, con una voz femenina, la de la señora Carol Sloan, y un tema de Duke Ellington, Love You Madly. Aquí la tenemos. Love you madly, right or wrong, it sounds like the lyric of a song. But since it's so, I thought you should know, I love you madly. Better fish are in the sea, that could never be my theory. And that's for sure, I said it before, I love you madly. If you could see the happy you and me, I dream about so proudly. The breath of spring will make me sing my love song so loudly. Good things come to those who wait. Just relax and wait for fate to let me see the day you say to me, I love you madly. Boo-ba-doo-foo, I love you madly. Right or wrong, it's the lyric of a song. But since it's so, you should know, I love you madly. Better fish are in the sea, that could never be my theory. And that's for sure, I said it before, I love you madly. If you could see the happy you and me, I dream about so proudly. The breath of spring will make me sing my love song so loudly. Good things come to those who wait, so just relax and wait for fate. Let me see the day you say to me, I love you. We'll be right back. Carol Sloan, de un álbum que lleva por título, aquí lo tengo, es un, mire, justamente, Love You Madly, ese tema de Duke Ellington, el tema que nos acaba de interpretar la señora Carol Sloan. Bien, aquí estamos en esta cita que tenemos en Contrabanda FM los días lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues. De fondo tenemos a el señor Carl Jader, acompañado por Eddie Palmieri. Hay mano a mano entre Eddie Palmieri y Carl Jader, de un álbum que lleva por título Bamboleate, Latin Jazz. La orquesta del señor del señor Terry Gibbs, la Dream Band, hoy la tenemos de fiesta, de verano. De vez en cuando se coge un lunes de fiesta y pues hemos invitado a Carl Jader y ya les explicaré algo de este señor, porque por algo está aquí esta tarde. La señora Carol Sloan había estado presente en algún otro programa con un CD, porque a pesar de que ella pues lleva una carrera como cantante larguísima, comenzó a los 14 años, ella nació un 5 de marzo del 37 en Providence, Rhode Island, y comenzó muy jovencita, a los 14 años, en 1958. Estuvo un par de años en la banda de Les y Larry Elgart. En 1960 sustituyó por enfermedad a Annie Rose en el trío que habitualmente formaban junto a Dave Lambert y John Hendricks. El salto definitivo a la fama lo consiguió el año siguiente, en 1961, cuando su participación en el Festival de Jazz de Newport llamó la atención de los propietarios del sello Columbia, que la contrataron. A partir de ahí graba un excelente disco a finales de ese año, del 61, Out of the Blues, con arreglos de Bill Finnegan y Bob Brookmeyer, y la participación de los trompetistas Nick Travis y Clark Terry, el pianista Bernie Lytton, los guitarristas Barry Galbraith y Jim Hall, los contrabajistas Art David y George Duvivier, y el batería, habían dos en aquella sesión, Walter Perkins, Walter Perkins. Bob Brookmeyer también participó tocando el trombón de varas, y desde ese mismo momento ambos establecieron una fuerte amistad que a mí me parece que fue más allá de lo estrictamente musical. Pero no es el tema que nos preocupa esta tarde. Bien, ahí teníamos ese bamboleate y que nos acompaña de fondo Eddie Palmieri y Cal Jader. Pues bien, les decía yo que la única participación que habíamos tenido hasta el momento de la señora Carol Sloan es de un CD de los inicios de la carrera de esta mujer, pero removiendo y hurgando en los vinilos he encontrado un vinilo del sello Contemporary Records, editado en 1989, de unas grabaciones que se realizaron en octubre 6, 7 y 28 del año 1988. Y esto se grabó en la Home Base Recording, New York City. Y la señora Carol Sloan está acompañada ya, como desde el principio les comentaba, estos magníficos músicos. Por ejemplo, les recuerdo Clark Terry, Jim Hall, George Dubuvier, magníficos músicos. Pues en este álbum grabado, si aquel se grabó en el 61, este en el 88, 27 años después, casi tres décadas, aquí tenemos que al flugel está el señor Art Farmer, a la guitarra Kenny Burrell, Clifford Jordan saxo tenor, Kenny Barron al piano, Rufus Reed al contrabajo y Akira Tana a la batería. Ya lo ven, una formación de lujo. Una formación de lujo que en primer lugar les hemos brindado en ese tema de Duke Ellington, Love You Madly. Y ahora les voy a dejar con una balada de Wilson Griffin y Carling, una preciosa balada. La señora Carol Sloan, aparte de ser una excelente cantante, una cantante reconocidísima por parte de los músicos, que la consideran a su vez músico. Esto podría dar para largo, porque me dice, bueno, pero Antonio, ¿qué dices? Es una vieja historia entre las cantantes y los músicos. No siempre a las cantantes se les tiene el respeto que se les debería tener. Hay muchísimos malos chistes en el circuito acerca de las cantantes. Pero en fin, eso lo dejamos para otro programa. Una señora que cuenta con el reconocimiento y la alta estima de los músicos que le han acompañado a lo largo de su carrera. Les dejo entonces ahora con esta balada, For All We Know, Carol Sloan. In it for all we know. This may only be a dream. We come and we go like the ripples on a stream. So love me tonight. Tomorrow was made for some. Tomorrow may never come. For all we know, acorde, esas últimas notas de la guitarra eran de Kenny Burrell. Carol Sloan, de este álbum que lleva por título Love You Madly, tema de Duke Ellington. Es un vinilo que se grabó el año 1988. Noctambules, buenas tardes. Lunes 14 de julio del 2008. Bueno, el lunes pasado no estuve aquí. El pasado 7 estaba en Villanueva y la Geltrú con el 28º seminario de jazz, flamenco y latín. Este año hubo una gran participación de Latin Jazz en ese seminario, con la presencia de tres músicos cubanos. El más destacado de los tres, el señor Gonzalo Rubalcaba, pianista, compositor. El segundo, Horacio El Negro, batería, y después un magnífico percusionista, Luis Alberto, creo que era Luis Alberto, Luisito, para los amigos. Aquí estamos, Palomilla, desde Barcelona, en un lunes 7 de julio, no, 7 de julio, el que estaba en Villanueva, hoy es 14. Y les decía que el lunes pasado, pues, no estuve aquí y se repitió el último programa de junio. Les había comentado que de tener tiempo, les hubiera grabado un programa especial, pero no lo tuve porque los preparativos para el seminario pues fueron arduos. Y sí, un gran seminario. Un gran seminario. Música latina, como siempre, muy atareado. A partir, digamos, ya desde que se abrían los ojos a las 9:30 de la mañana para ducha, desayuno y estar en la escuela municipal de Vilanova y la Geltrú a las 11, un poquito antes, para ir preparando pues las aulas para que todo estuviese en su sitio, el material, atender pues las diferentes, digamos, peticiones, incidentes que se producen a lo largo de la mañana con las clases de instrumentos. Habían prácticamente alrededor de 100 alumnos, 14, 15 profesores, y esto genera pues un movimiento continuo de ir solucionando cosas, que si un cable, que si un jack, que si un ampli de guitarra en un sitio, que si un micro y estas cosas. En la tarde pues comer, en la tarde de regreso a la escuela para los combos, los ensembles, después ensayo de big band, cena y de vuelta otra vez a las 11 para las jam sessions, que se alargaban hasta las 3 de la mañana, excepto la última, que ya fue apoteósica, hasta las 4, con una descarga cubana y todos ahí bailando encima del escenario, como ya suele ser habitual en la gente que tiene un poquito más de cara y se atreve a subir al escenario a bailar. Pues muy intenso, y terminé, aparte de cansadísimo, con ampollas en los pies también. Todo eso la pasada semana, y eso fue la razón por la cual el pasado lunes 7 no estaba aquí. Y hoy 14, y escuchando a la señora Carol Sloan de este álbum que lleva por título Love You Madly, un magnífico disco acompañado por músicos enormes: Al Farmer, Kenny Burrell, Clifford Jordan, Kenny Barron, Rufus Reed, Akira Tana. Ahora un tema de Robert Fisher, que lleva por título The Old Devil Called Love, ese viejo demonio que se llama amor. Carol Sloan. Is that old devil called love again? Gets behind me and keeps giving me that shove again. Putting tears in my eyes and tears in my dreams. And rocks in my heart. It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have those dreams. I still have those tears. And those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, and wouldn't play the devil. What a potion he would brew. He followed me around, build me up, and tear me down, till I'd be so bewildered that I didn't know what to do. Might as well give up the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again. When he sings his siren song, I just gotta tag along with that old devil called suppose I didn't stay, ran away and wouldn't play. The devil, what a potion he would brew. He followed me around, built me up and tear me down, till I'd be so bewildered I didn't know what to do. Might as well give up the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again. When he sings his sorry song, I just gotta tag along with that old devil. Whoa, whoa, devil. That old devil. Whoa, whoa, whoa, devil. That old devil. That old, whoa, whoa, whoa, devil. Come on now. That's... ¿Cómo se llama esto? The Old Devil Call Up, así se llama, ese viejo diablito que se llama amor, The Old Devil Call Love, la señora Carol Sloan. Pues sí, en Villanova la Geltrú, calor, playa. Lo que sí, la playa, se los puedo comentar, la vi así de lejos porque, bueno, no tan de lejos, más o menos a unos 50 metros, porque el hotel donde estábamos alojados, tanto los profesores que estaban en uno como el staff que estaba en otro, la teníamos la playa a 50 metros, pero no más, 50 metros, se veía el mar. Pero claro, entre carreras y carreras a la Escuela Municipal de Música, que íbamos con el tiempo así más o menos justito, porque también es cierto que las comidas, especialmente las comidas, las cenas no tanto, con calma, se comía con calma, bien, muy bien, unos arroces deliciosos y unos pescados y en fin, para que les voy a hacer abrir el apetito, porque además esta hora no es de comer, por lo menos aquí en Barcelona. Tal vez en otras latitudes del mundo, donde a lo mejor son 4 o 6 horas antes, pues sí, están en la hora de comer y se les puede abrir el apetito. Pero bien, calma para comer, unos buenos vinos, unos buenos postres, unos buenos orujos de hierbas para hacer la digestión. Y claro, no quedaba tiempo para ir a la playa. Lo que sí, la última noche de Jam Session, que fue la del jueves, del paso del jueves al viernes, pues terminó la jam una hora más tarde, a las 4. Y después de cerrar, por fin conseguir que la gente saliera de la escuela para poder cerrar, porque era yo quien tenía la llave, alguien por ahí dijo, nos vamos a la playa. Pues sí, a la playa nos fuimos, más o menos una treintena, cuarentena de personas, a ver salir el sol. Allí estuvimos hasta las 7, 7 y poco, al hotel, a la cama, a las 7:30, a las 9:30 otra vez arriba. Es decir, que las cosas tienen su lado bonito, romántico, pero también hay el otro, que es el que hay que ir sacando energías de rincones que no sabemos dónde están y que nos permiten, pues, eso, al día siguiente otra vez a las 9:30 arriba. Los seminarios han sido siempre así. y lo seguirán siendo así. 28 seminarios consecutivos del taller de Musics. El próximo, si no hemos causado demasiados inconvenientes en la escuela municipal, seguramente nos van a recibir otra vez el próximo año en Vilanova. Un último tema, no, penúltimo. Un penúltimo tema de la señora Carol Sloan, de este LP que lleva por título Love You Madly, esta magnífica cantante, que bueno, les conté algo al inicio. Comenzó con muy jovencita, con 14 años a cantar, el año 58, si no me equivoco. Después de aquel álbum, bueno, fui por Columbia, segundo, tercer álbum. Menos éxito tuvo el Carol Sloan en directo en la calle 34 y le cancelaron el contrato. Carol pasó el desierto donde se refugian las cantantes olvidadas, y no solamente los cantantes, también hay músicos, intérpretes que han pasado por ese olvido. Su larga ausencia en los estudios de grabación los pasó actuando en clubs de cierta solera jazzística. Trabajó para la revista Downbeat en su sección de críticas de discos y participó en uno que otro de los programas de radio. No volvió a grabar hasta 1977, pero antes, el año 75, trabajó con el contrabajista George Russ, el baterista Joel Amarbere y con el pianista Jimmy Rolls, su compañero artístico y sentimental durante 4 años. Bien, durante su última etapa, la última etapa de la carrera, incluir los discos grabados en el tercer milenio para High Note, confirman que Carol Sloan es una de las más prestigiosas baladistas blancas de jazz. Antes de esto, en los años 80, firmó para el sello Contemporary Records, justamente el sello en el cual se editó este disco. Les dejo con un tema del señor Louis Armstrong. El título, Someday You'll Be Sorry, que podríamos traducirlo como algo así como Algún día lo lamentarás. Carol Sloan. Someday you'll be sorry the way you treated me. That was so wrong. I was the one who taught you everything you know. But your friends had asked you to make you sing another song. Good luck may be with you, and may your future never fear, my dear. Well, there won't be another who will treat you like a mother. Someday you'll be sorry, dear. You will be sorry, dear, the way you treated me. That was so wrong, 'cause I was the one who taught you every song you know. But your friends had at you, they made you sing another song. Good luck may be with you, and may your future never fear, my dear. Who there won't be another to treat you like a mother. Someday you'll be sorry, dear, yes. Thank you. sorry, dear. The way you treated me, that was so wrong. I was the one who taught you every song you know. But your friends had at you. They made you sing another song. Good luck. May be with you and may your future never feel my dear. Cause there won't be another who will treat you like a mother. Someday you'll be sorry. Someday you'll be sorry. Someday you'll be sorry, dear. Ooh, ooh, someday you'll be sorry. Someday you'll be sorry. Someday you will be sorry, dear. Someday you'll be sorry, dear. Algún día tú lo vas a lamentar. Un tema de Louis Armstrong en la voz de la señora Carol Sloan. Y ahora sí que vamos a buscar el último tema. Les dejo de todos este momento con Cal Yader para dar vuelta el vinilo. Señor Cal Yader, con Eddie Palmieri, de este álbum Bamboleate, de un sello, de estos sellos que bueno, es el Charlie Records International y después lo edita, bueno, un subsello caliente, pero todo esto viene de mucho más atrás, viene de la Fania Records, año 1989. Ahora sí. Último tema de este álbum de la señora Carol Sloan, y la voy a dejar con una preciosa balada a dúo con Richard Rodney Bennett al piano, un señor que en este disco solo tiene esta participación a dúo con Carol. Un tema de Lennon y McCartney. De todos es sabido que la primera parte de la carrera como compositores de los cuatro fabulosos de Liverpool, los Beatles, los temas eran compartidos en su autoría, pero posteriormente, cuando había empezó a haber un poco de tensión entre ellos y la vena creativa ya no dependía de la presencia, digamos, del otro inmediatamente al lado para componer, las composiciones, pues cada uno las hacía por su lado, las traía al estudio, y es posible que algunos de ellos pues hiciera algún pequeño retoque, o simplemente se grababan tal cual como, bueno, siempre había una participación del resto en el arreglo final. Pero temas como el que vamos a escuchar ahora, Norwegian Wood, es de todos conocido que es un tema de John Lennon, como Yesterday es un tema de Paul McCartney. Escuchemos pues en este mano a mano entre Carol Sloan y el señor Richard Rodney Bennett al piano, la interpretación de Norwegian Wood de John Lennon. Ooh. wine. We talked until two, and then he said, it's time for bed. He told me he worked in the morning and started to laugh. I told him I didn't, and he crawled off to sleep in the bath. Tema. Y hermosa la interpretación de Carol y de Richard Rodney Bennett al piano. Norwegian Wood de John Lennon. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Y continuando con el seminario, ya le dedicaré más adelante un tiempo a los músicos. Ya lo hice en el lunes antes del seminario, con música de algunos de los profesores, tanto los profesores extranjeros como de los locales. Música de Vicenzo Olsona, de Vicenzo Martín, de quién más les puse música, pues en fin, a ver, ahora mismo no me acuerdo. Les puse un tema de Dina DeRose, la profesora de canto de este año, que también es una magnífica pianista, es decir, es una de esas mujeres que comenzó como pianista, posteriormente ya decididamente se dedicó a cantar también, siempre ella acompañándose desde el piano. Y en su momento, el lunes antes del día 7, que fue el último lunes de junio, lo único que les pude brindar de su música era un tema que había en el MySpace, que comentándose, bueno, se lo comenté yo a Dina DeRose, y me dijo, sí, no he tenido tiempo de poner más música, porque no sé cómo se hace. Hace poco un colega de ella le abrió el MySpace, y entonces le dije, bueno, me imagino que una vez que ya el MySpace está abierto y está funcionando, debe ser más fácil poner más música, y me dijo que lo vería, y como dos, tres días después me comentó que ya había subido más, había puesto más canciones, más temas de ella en el MySpace. Dina DeRose, se escribe Dina, D-E-N-A, se escribe Dina, y el DeRose todo junto, ¿no? DeRose, Dina DeRose. Pues bien, esta mujer estuvo, ya le digo, como profesora de canto. En su mayoría las alumnas eran eso, alumnas, mujeres, como suele ocurrir. Es curioso, pero es muy raro ver alumnos varones, chicos, jóvenes o no, en las clases de canto, por lo menos de jazz. Y nos dejó una impresión magnífica Dina DeRose, como persona, como pianista, como pedagoga, excelente. Esta mujer, nacida en Nueva York, ha estado viviendo en otros lugares de los Estados Unidos y actualmente está como profesora residente en una escuela de música en Austria, lo cual no le impide hacer pues giras y hacer clases en otros países. Ahora mismo, por ejemplo, estuvo una semana, seis días con el taller de música en Villanova. De ahí ella volaba directamente a los Estados Unidos, para, tenía unos bolos, unos conciertos, unas clases, y después volví a Austria y volví a después a hacer una gira por Japón. Pues con Dina compartimos, ya le digo, actividad pedagógica, pero también en las comidas y en las cenas, como siempre comemos y cenamos juntos, profesores y el staff, pues tuve ocasión de compartir varias cenas con ella. Y me dejó tres CDs de lo último de su producción discográfica, que de momento hoy solo les voy a tocar un tema. Dejaré un espacio, un especial más adelante sobre ella, con una de las alumnas, una de las cantantes que estaba en el seminario. Todo depende de la disponibilidad de esta mujer, de Zoila, que también es pianista y cantante. Así que queda pendiente un programa sobre Dina de Rose. Hoy les voy a hacer escuchar un tema de un álbum de Dina de Rose que lleva por título Live at Jazz Standard. Es un club de jazz. Y dice volumen 1, por lo tanto me imagino que habrá posteriormente un volumen 2. Lo edita el sello Max Jazz, es del año 2007. A Dina de Rose, que está a la voz y al piano, le acompañan Marcel Wind al contrabajo y Matt Wilson a la batería. Le voy a dejar con un tema que es original de Johnny Burke y Jim Evan Hewson, una pareja de grandes letristas, grandes compositores, y el tema se titula It Could Happen to You, Te Podría Ocurrir a Ti. Your dreams at night, 'cause it could happen to you. Don't count stars or you will stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring when church bells ring, 'cause it could happen to you. All I did was wonder how your heart would be, and it happened to me. Thank you. your dreams at night, 'cause it could happen to you. Don't count stars or you will stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring, run when church bells ring. Was wonder how your arms would be. And it happened. Yes, it happened. Yes, it happened to me. It could happen to you, it could happen to me. The señora Dina DeRose, live at Jazz Standard, Volume 1. Dina a la voz y el piano, Martin Wind al contrabajo, Matt Wilson a la batería. Una señora con un gran dominio del escenario, una mujer que ya le digo, aparte de ser una excelente pedagoga, buenísima pianista, mejor cantante, gran dominio del escenario, y no solamente en lo que se refiere a sus habilidades como pianista y cantante, sino también en relación a cómo desde el piano perfectamente domina el resto de los músicos que en ese momento le acompañan, y eso lo pudimos ver tanto en el concierto de profesores que se llevó a efecto el jueves. ¿Fue el jueves en la noche? Sí, el jueves en la noche. El jueves, a ver que tengo el calendario, 10 de julio en la plaza de la Vila, en Verano de Geltrú, como también en las jam sessions en las cuales ella participó. Las alumnas de las cantantes, alumnas de su clase, pues quedaron encantadísimas con el buen hacer de Dina DeRose. Un programa especial donde presentaremos los tres discos que Dina me dejó, todas ellas grabaciones del año 2005 y 2007. Las dejaremos para un futuro próximo, espero, una vez que Zoila, pianista y cantante que estaba presente como alumna en el seminario, pueda participar aquí en el programa, para que nos cuente anécdotas del paso de Dina DeRose por el seminario. Inclusive me comentaba hoy en un mail, cuando como respuesta a la invitación a participar en el programa, que pues bueno, tiene anécdotas y aquellos tips, ¿no?, que son consejitos que Dina les dejó a las alumnas en este último seminario del taller de música, el 28º. Cal Jader, un vibrafonista, nació un 16 de julio del año 1925. Es decir, hoy es 14, de aquí a un par de días estaría celebrando su aniversario. Un hombre que desde el vibráfono y desde la costa californiana estuvo muy involucrado en la difusión del Latin Jazz por allí en los años 50 en los Estados Unidos. Aquí tengo un disco que se grabó en el Black Hawk en San Francisco, septiembre de 1958, donde lo tenemos acompañado de nada más ni nada menos que a las congas por Mongo Santamaría, uno de los grandes percusionistas. Vince Guaraldi al piano, Al McKibben al contrabajo, y a los timbales y a la batería, otro de los grandes, Willie Bobo. Escucharemos en primer lugar un tema original de Cal Jader, Viva Cepeda. No se olviden, esto es años finales de los años 50, el Latin Jazz que nos llegaba desde la costa californiana, con todo lo que esto significa. Música relajada, tranquila, ya saben, ¿no? Más de alguna peli habrán visto de esa California que va al ritmo del buen tiempo y de las olas y del surfing. Este álbum que lleva por título Latin Concert del sello Fantasy. Todo el mundo a bailar, va, que nadie se quede ahí sentado o sentada. Aprovechen para, si están sentados o sentadas enfrente de un ordenador, pues pónganse de pie, aunque sea dos minutitos, y eso, muevan las piernas, muevan las caderas, que va bien, porque si no se van a quedar tiesas ahí enfrente de la pantalla. Cal Yader al vibráfono. El tema original del señor Cal Yader. Le decía que nació un 16 de julio del año 1925 en St. Louis, Estados Unidos. Sus padres eran originales de de Suecia. Este hombre comenzó como batería, pero después eligió su camino hacia el vibráfono, especialmente motivado, yo creo que llamado, atraído directamente por la percusión y la música afrocubana. Él saltó a la palestra, empezó a ser conocido cuando se unió a la orquesta de Lionel Hampton. Ahí estuvo él en los años 50. En el año 54, Carl reformó una banda que había formado pues unos años antes y comenzó a hacer giras, ya que en ese momento la música latina, además este tipo de Latin Jazz, que podríamos decir con todo respeto, para como darle un cierto toque, digamos, geográfico, para darle, digamos, patente de naturalidad geográfica, por decirlo de alguna manera. No se me ocurre decirlo de otra. Seguro que hay una mejor manera de decirlo, ¿no, Milla? En fin, pues era esa música que se hacía en la costa californiana, por músicos, fundamentalmente músicos blancos. Entonces tenía aquel aire así como mucho más reposado, y no ese aire que de la música que se hacía en la otra costa, en Nueva York, por gente fundamentalmente que había bajado, bueno, de Chicago, había subido de New Orleans, había inclusive los problemas que habían a nivel de sociales, raciales, con los músicos afroamericanos ahí en el medio de una lucha por los derechos humanos, pues daba una música que tenía un contenido pues mucho más fuerte. California siempre se han tomado las cosas con más calma, y esta música, como esta que está sonando de fondo, que es otro disco de Carl Yader, pues ya lo ven, es como más relajado. Inclusive dentro de lo que es el jazz, le llaman el jazz de la West Coast, siempre ha tenido también ese aire como mucho más relajado. Pues, y de esa movida sale este hombre, Carl Yader. Aquí estamos, Latin Concert, Fantasy Record, otro tema. Y ya que vamos de música así como latina, con aires cubanos, pues no olvidemos, aquí tenemos a Mongo Santa María, las congas. Les voy a dejar ahora con un tema de Mongo Santa María, que es una pregunta, y que se las hago así a todos. ¿Tú crees que, no? Como bien dice, bueno, a ver, tú, ¿de qué vas? ¿Tú crees que? Carl Yader. Pa' bailar, a mover el esqueleto. Mal Jaber, y con este grupo que incluía Mongo Santa María en las congas, Vince Guaraldi al piano, Al McKibben al contrabajo y Willy Bobo a los timbales y la batería. Personajes claves en aquel sonido de percusión afrocubana, evidentemente el primero, Mongo Santa María, un cubano que nació en La Habana, de su abuelo, era directamente... ¿Para qué voy a decir que vino de África? Lo trajeron de África en contra de su voluntad. Fue llevado a Cuba desde África. Y Willy Bobo, un batería de Nueva York, criado en el Harlem de Nueva York, y de ahí, pues, de ahí le viene esa vena afrocubana. Carl Jaber, hijo de un pianista y de un pianista y de un showman. Él cursó sus estudios musicales en San Francisco, donde se inició en el aprendizaje de la batería bajo el apoyo de Walter Lawrence. Fue como baterista, donde debutó en el magnífico octeto de Dave Brubeck, con el que permaneció desde 1949 hasta 1951. Cuando dejó Brubeck, se incorporó al quinteto del pianista ciego George Shearing, donde su paso fue muy efímero tras decidir formar su propio grupo. Con una tendencia clara a la música latinoamericana, donde siempre encontraba fuentes de inspiración, Carl Jaber incrementó en la década de los 50 de manera notable su popularidad ante el gran público tras profundizar en los ritmos caribeños y salseros que, como una plaga, se extendían por toda Norteamérica. Ese sesgo comercial de su carrera fue duramente criticado por los especialistas en jazz, que solo veían en él una especie de remedo a la música afrocubana que por entonces practicaba el trompetista Dizzy Gillespie. A ello se le unía que por aquella época el jazz tenía en el vibrafonista Milt Jackson a un músico inigualable con un sentido del swing extraordinario. Todo eso ocurría en la otra costa, y los de la costa este, siempre me lío con el este y el oeste. ¿Cuál está un lado, cuál está el otro? Pues en la costa de Nueva York, le decía, pues era donde estaba Dizzy. Era como más duro, más combativo. Los problemas sociales eran más acuciantes y la música lo reflejaba. La vida en California, pues siempre ha sido más plácida, más placentera. Y de ahí el encuentro. Es cierto que la música de Carl Jaber no tenía la profundidad y el toque combativo que tenía la música que se hacía en aquella época en Nueva York, pero en fin, que no podemos pedir que todos estén siempre con el hacha en alto y disparando desde las trincheras. Carl Jaber lo hacía, pues, musicalmente desde otra percepción. Con la incorporación de su grupo de los extraordinarios percusionistas cubanos Mongo Santa María, Poncho Sánchez, el grupo de Jaber se convirtió en una referencia inexcusable en el mundo del Latin Jazz, y en Nueva York era solicitadísimo para actuar en diferentes clubs y salas de fiesta, a pesar, ya les digo, de las críticas de sus colegas. Aquí tengo un disco, un CD que reúne dos discos del señor Carl Jaber. Uno que se llama Gozando Pero Ya, y el otro The Shining Sea. Vamos a escuchar un primer tema. This couldn't be the real thing. Dice, esta no podría ser la cosa de verdad. Veamos qué nos presenta Carl Jaber en este disco. Este recopilatorio, bueno, no es un recopilatorio, sino son discos, dos discos juntos. Los dos discos juntos los titulan Both Sides of the Coin, ambas caras de la moneda. Escuchemos este, ya les digo, This Couldn't Be the Real Thing, Carl Jaber. Thank you. thing. Esto no, no es lo verdadero. Un tema de el saxofonista Jerry Mulligan y el cantante Mel Torme. Esto está incluido en este CD doble que recoge dos álbumes de Carl Jader. Gózame pero ya, y otro que lleva por título The Shining Sea, el mar brillante, el brillante mar. En estos días tenemos unos cuantos eventos musicales en Barcelona, uno de ellos el Greek. Evento que se organiza desde el Departamento de Cultura, el ICUP, Instituto de Cultura de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, con fondos institucionales y otros fondos que vienen de sponsors, publicidad. Y lo que ocurre es que es un buen evento, a pesar de que ha perdido bastante, digamos, bueno, sino calidad en los participantes, tanto a nivel de teatro, música y danza, pero sí ha perdido esa categoría, esa pátina de presentar buenos espectáculos y buenos grupos. Y conjuntamente con eso, ha tenido siempre en realidad una política de precios que no corresponde con un festival. Que se supone que es el festival de la ciudad de Barcelona, y que siendo un festival institucional del ayuntamiento, pues tiene unos precios prohibitivos a la mayor parte de la población de esta ciudad. Me parece muy bien que quieran atraer a un público selecto de paso por Barcelona, o turismo, o lo que ustedes quieran, pero se olvidan de primero que hay una crisis económica, lo cual hace que cada vez la gente pues acorte sus vacaciones y pase más tiempo en la ciudad, lo cual no estaría mal que los espectáculos tuviesen un precio más asequible a los bolsillos de la mayoría, y que no deja de ser el Greek pues un festival, como todas las cosas que organizan instituciones, pues un vehículo para que se pongan medallas los organizadores, especialmente los gestores culturales. Pero no es solo esto, también vemos otros ejemplos, como el caso de, caso indignante en realidad, caso indignante, la presencia de Tom Waits en Barcelona. Actúa esta noche y mañana, 14 y 15 me parece, que en el auditorium del Fórum, el engendro ese arquitectónico y parte de esa especulación inmobiliaria que fue el Fórum de Barcelona, que nos dejó aquí el mamotreto. Esas estructuras que están mal utilizadas realmente, pero que dieron pie a esa especulación inmobiliaria. Pero bien, vayamos a lo de ahora. Tom Waits, 130 euros la entrada. Seguro que estarán agotadas. La prensa, según he hablado con alguien que está en un medio, no como Contrabanda, medio pequeñito como Contrabanda, sino en una revista, además que pertenece a una editorial bastante fuerte de esta ciudad, me comentaba su editor que ellos han tenido que pagarse la entrada porque no han dado invitaciones para prensa. No sabían si se podía hacer fotografía, por lo tanto tampoco podía tener acceso a un pase de fotógrafo, y que inclusive el fotógrafo de la revista tuvo que pagarse los 130 euros para ir al concierto. Bueno, primero, precios abusivos, 130 euros, pero lo más serio es un artista que por primera vez está en Barcelona después de una larga trayectoria como como cantante, músico, compositor. A mí me encanta Tom Waits, pero es un señor que no se ha dignado, como muchos otros artistas anglosajones, no se ha dignado jamás poner un pie en este país. Ha actuado en Francia, en el sur de Francia, en una ciudad, ahora mismo no recuerdo, muchísimo menos importante que Barcelona o Madrid u otra, o Sevilla, que podrían perfectamente albergar un concierto de un artista de la talla de Tom Waits. Además, un señor que debería saber, no él, pero por lo menos su manager o su discográfica, de que el señor tiene unos índices de venta nada despreciables en este país. Por lo tanto, tiene un público. Y no se ha dignado venir porque, ya les digo, hay muchos artistas anglosajones que viven en España, y digo España como, porque claro, ellos que entienden de comunidades autónomas, no les pidamos peras al olmo. Pues no se han dignado venir aquí porque España, ¿qué es eso? Es como una cosa así, no sé dónde. Además hablan castellano, que van a entender lo que canto, pensarán ellos. Lo cual es indignante, lo cual es inaceptable. Pero lo que es más inaceptable aún es que después, cuando posiblemente esté en un momento de su carrera que no es exactamente en la cúspide de su carrera, pues vengan, posiblemente en una última gira recaudatoria de dinero para un tranquilo retiro en un rancho, posiblemente, y que pongan estos precios, 130 euros. A mí me parece abusivo y me parece, desde todo punto de vista, indecente. Pues ahí que se lo queden. Me seguirá gustando su música, pero me lo tomaré con más distancia. De todas formas, tampoco quiero cargar las tintas en el artista en sí, porque detrás hay unos grandes buitres especuladores, que son normalmente los managers, los promotores de conciertos, y posiblemente el tipo esté un poco no enterado del todo de lo que ocurre, pero me imagino que sí debería enterarse de lo que están cobrando por una entrada a un concierto que, ya les digo, me parece desmesurado. Por lo tanto, que se lo queden. Que se quede en su Greg y que se quede en su entrada a 130 euros. Un tema más del señor Carl Jader, o dos, porque ya que nos vamos acercando peligrosamente a las 6, pues seguimos con esta música. Escuchen eso. Ahí están esos bongos. Bueno, hablábamos de que esos son los bongos de Mongo Santa María. Dejémoslo, que es una maravilla. Carl Jader, el vibráfono. Nombrábamos a otro gran percusionista, Poncho Sánchez. Justamente Poncho Sánchez está en este álbum. Gózame, pero ya hemos escuchado un tema, el primero, This Couldn't Be the Real Thing. Ahora vamos a escuchar otro tema, un tema de Ham Bennett, Lowe y Chauncey Gray. También hay un guitarrista, el señor Mandel Love, magnífico guitarrista, hizo un disco a dúo con Tete Montoliu, dos álbumes, uno y dos álbumes con Tete. Aquí está también en esta grabación. Bye Bye Blues, así se titula el tema que nos va a interpretar Carl Jader de este álbum Gózame, pero ya. Blues, Cal Yather, de este álbum que lleva por título Gózame Pero Ya. Claro, y las cosas pues o se hacen ya o mañana qué. Mañana llegará ese mañana, pues nada. Hoy como si fuese el último día, el último baile, el último eso, la última gozadera. Hoy, pero ya. Cal Yather. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Esto es Contrabanda FM. No les he dado el mail. Yo aquí entusiasmado con el programa y con la música. El mail del programa es nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Contrabanda FM, Barcelona. 91.4 dial de la FM. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir o nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Hoy comenzamos con la señora Carol Sloan. Y después, si no me equivoco, ya nos fuimos directamente. Ah, no, escuchamos un tema de Dina de Rose y después entramos a saco con el señor Cal Yather. Y con él terminaremos, no, un tema más y vamos a terminar con una señora que va a abrir posiblemente una sección, o a lo mejor no será siempre igual, pero será como la presentación de esas voces, las grandes desconocidas. La señora Carol Sloan, gran trayectoria en los Estados Unidos, pero yo creo que una perfecta desconocida en nuestro país, al igual que la señora que presentaremos después. Antes, les voy a dejar con otro tema, pero ahora déjenme ver cómo va esto de este doble álbum, que no lo tengo muy claro, de Cal Yather. Les dejo de momento con Cal, de este álbum, Latin Concert. Ahí los dejo mientras tanto. Los dejo en buena compañía. Por título A Time for Love, el señor Cal Yather. Aquí lo tenemos. Ahí va. Esta es la otra cara de la moneda. Por eso así se llama este álbum doble, Both Sides of the Coin. Esta es la parte menos latina del señor Cal Yather. Otra cara de la moneda, la cara menos latina de Cal Llave. Ese es el título del segundo álbum que está incluido en este álbum doble. Y el tema que acabamos de escuchar es Time for Love, tiempo para el amor. El saxo del señor Scott Hamilton. Y bien, ahora sí, los últimos minutos, rápidamente la señora Betty Roach. Una señora que nació en enero del año, 9 de enero del año 1920. Comenzó con la orquesta, prácticamente comenzó con la orquesta de Duke Ellington. No les doy más pistas porque el tiempo no me lo permite, pero comenzaremos con ella el próximo lunes. ¿Qué les parece? Betty Roche, de un álbum que lleva por título Take the A-Train, un tema de Duke Ellington. Pero el tema que vamos a escuchar ahora es un clásico que ha sido interpretado por un montón de grupos, desde los Rolling Stones a Beatles, la época en que versionaban temas del rhythm and blues americano, y por no hablar pues de otros grupos estadounidenses. Route 66, Betty Roche, para terminar esta tarde de Noctámbula aquí en Contrabanda FM. If you ever plan to move west, travel my way, the highway that's so fast. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. Get your kicks on Route 66. You go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, that's Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to the tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Shuttle it, double it, till you double sway. Ah, shuttle you do blah. Eh, baba, till you dots. Way, baba, till you dots. Shuttle you do ah. Frankie and Johnny were lovers. Oh, Lordy, how they could love. Shadoobie-doop and bloop, shadoobie-doop and bloop. Eh, baba doobie doobie doobie doobie doobie doobie sweet baba doo. Ooh, baba doo. Shadoolia-doolia-doolia-doolia-doobie-doo-blah. Horses, horses, horses, everywhere there's horses. Shadoya do ya sit, ooh, blue be do ya, ooh, blah ba do ya, shadoo be do blue. You go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma looks mighty pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, there's Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to the tip when you make that Frisco trip? Get your kicks on Route 66. Have your fun on Route 61. I'm so glad to be alive on Route 65. Hemos llegado al final de estas dos horas de música, esta cita que tenemos aquí en Contrabanda FM los días lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues sobre mesas noctámbulas. Terminamos con la voz de la señora Betty Rocher de un álbum titulado Take the A Train. un álbum que se reeditó el año 77, pero en realidad se grabó en abril de 1956 en Nueva York. Eddie Costa al vibráfono, Conte Candor en la trompeta, Don Trainer al piano, Whitey Mitchell al contrabajo, Dave Williams a la batería. Esta magnífica mujer nacida en el año 1920 en Wilmington, Delaware. De ella hablaremos el próximo programa. Hoy, lunes 14 de julio del año 2008. Bien, nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. No se olviden el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo lunes. Fins el propedijuns. For you, my friends, listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Bye bye.